Mire, yo vine a apoyar acá como fundadora de Juntos por el Cambio, como quien diseñó la estrategia que nos llevó a estar todos juntos, y vine a hablar de las elecciones provinciales. Lo mío se decidirá, yo puedo decir en cualquier momento porque me conoce todo el país, así que si soy o no soy lo voy a decidir en junio. Lo que me importa es apoyar a Cambia Río Negro, porque todos nos copian los nombres, entonces tenemos problemas. Pero bueno, este es Juntos por el Cambio, es Cambia Río Negro acá. Estoy contenta de estar con Javier, que ha sido un militante desde aquella época. Era chiquitito, vos estás viejo. Vamos con la edad. Y bueno, con Brusa, que es nuestro candidato a intendente de acá. Gracias. Que es del PRO. Y me alegro mucho esta unidad. Y además, me alegra mucho ir a los lugares donde hay combates difíciles, porque para el éxito siempre hay muchos, para los combates difíciles hay pocos, pero mi rol en la política argentina es estar por los que transitan con la adversidad, no por el éxito. Así que la victoria es otra cosa, la victoria es la victoria de los principios, y yo quería recorrer todo Río Negro. ¿Cuál es su... bueno, algo ya se ha conocido en los medios, pero puede... Bueno, y obviamente la candidatura a gobernación de Tortorielo, que yo ya creo que estuve hace 2 años en Bariloche. Sí, Bariloche, exacto. Tortorielo era candidato a diputado nacional. Es diputado nacional, exacto, ¿no? Es diputado nacional. Claro, pues yo me fui ya. Yo vieron que estoy retirada, pero vuelvo. Yo no sé dónde estoy, en la nube. Y obviamente con Juan Pablo, que se llama Álvarez Guerrero... Que me estaba acordando recién que Álvarez Guerrero fue el primer gobernador de la democracia en Río Negro, que reformó profundamente el sistema educativo, y quiero rendir un homenaje a su memoria, porque juntos creamos Argentina para una república de iguales en el año 2001. ¿De cuántos años? Hace 22 años. Sí, estaba de novio, yo sé con quién estaba de novio, y todavía me acuerdo que era una educación. Lilita, sí, perdón, quería preguntarle, que quedó pendiente, sobre el desdoblamiento de las elecciones, ¿cuál es su pensamiento? ¿De qué desdoblamiento? Claro, que en la provincia de Río Negro, en Neuquén, se hacen elecciones... Me parece muy bien, responde a las autonomías provinciales. De acuerdo. El artículo 5 lo garantiza, hay lugares que coinciden y en otros lugares... Sí, exacto. Que son autónomos y hay que respetar las autonomías provinciales. Yo soy legalista y republicana. Ahora, la conveniencia de quien decide esto es un juzgamiento moral que debe hacer la sociedad, no yo. ¿Qué sabe del acuerdo en Río Negro? Yo lo que sé es que el PRO y la coalición cívica están juntos. Y el problema es de los otros, no es nuestro. Nosotros estamos unidos, estamos juntos, preservamos la unidad y representamos la unidad de Juntos por el Cambio en a nivel nacional. Yo ya no sé ni cómo se llama, pero cuando yo lo fundé se llamaba Juntos por el Cambio. O sea que ustedes respeten la edad. Ah, pues también está grande, ¿eh? Y los periodistas también, sobre todo los de provincia y algunos que van los decanos. Así que, como fundadora, estoy contenta de que estemos unidos. Y después hay problemas en todas las provincias y no hay que hacerse problema. El problema es el que va en la colectora de un oficialismo kirchnerista, no es nuestro.